Hola, yo soy Steph Torres y este es un nuevo capítulo de Constelaciones en la Piel por Bull Terrier FM. Lo que acabamos de escuchar es Strangling Me With Your Love de Cassina Shanghai, porque el día de hoy dedicaremos este programa a las figuras y a las voces femeninas que sembraron una semilla dentro de la música electrónica underground, oscura, experimental. Y no podíamos dejar afuera a la gran Ula Lume Zavala, una de las mujeres más importantes, fuertes y conocidas dentro de esta escena. Este tema me gusta particularmente porque rompe con el sonido más bailable que podemos encontrar en este álbum Film, editado en 1985, y donde podemos escuchar a una Ula Lume que llega a tonos operísticos, que nos envuelve en una atmósfera barroca, que nos hace acercar a la pérdida, a la soledad, a la necesidad de amor que muchas veces se encuentra dentro del ser humano, pero que es incapaz de compartir, y también nos llena de un escenario barroco si cerramos los ojos. Ula Lume fue una de las mujeres que rompió barreras. En los años 80, si bien era difícil ver grupos electrónicos que no estuvieran conformados por bajo, batería y guitarra, era aún más extraño verlos liderados por una mujer. Es por esto que Ula siempre buscó que todas las miradas estuvieran puestas en ella cuando subía a un escenario. Siempre tenía una fuerza al cantar, un estilo único, cuidaba cada detalle de su persona y de las personas que se encontraban a su lado. Es por esto que se ha vuelto el ícono y la figura que es hasta hoy en día y que seguirá siendo escuchada y admirada por muchas décadas más. Pero bueno, vamos a escuchar un par de canciones más y regresamos para seguir conociendo a estas increíbles voces, a estas increíbles mujeres que decidieron no quedarse calladas y hacer lo que más les apasionaba. estuvieron este par de temas a cargo del grupo Síntoma. El primero fue Yeye y el segundo fue No Me Puedo Controlar. Síntoma fue una banda también nacida en los años 80, conformada por Alex Eisenring, Bernardo Dixfrax y Cynthia Napalm. Ambos temas forman parte del LP grabado en 1983 con el título No Me Puedo Controlar. Y si ustedes se acercan a este LP, que pueden encontrar la mayoría de sus temas en YouTube, se darán cuenta que es una banda que le gustaba mucho burlarse de las cosas en sus letras. Son letras muy divertidas, que hacen juegos de palabras, y también su música es muy bailable para que puedas divertirte, para que puedas conocer en ese entonces los diferentes sonidos que podían crear los sintetizadores. No Me Puedo Controlar también la elegí porque forma parte de un compilado bastante interesante llamado Backup, que también pueden encontrar en su totalidad en YouTube, y que se encargó de agrupar a los proyectos musicales mexicanos de los años 80 con bases de New Wave, de post-punk, de synth-pop, de New Wave, y dentro de los que podemos encontrar a Artefacto, a Size, a Silueta Pálida, Década 2, Volti, Dudamata y por supuesto a Síntoma y a Casino Shanghai. Ustedes saben que en Constelaciones en la Piel somos fans de los compilados por la fuerza, por la unión, por la rebeldía que estos representan, y también pueden abrirte un panorama a la diversidad que encontramos tanto en la ciudad como en los otros estados, y al mismo tiempo a la falta de presencia femenina que había en ese entonces. Y sentir el peso nos da lo mismo. Prefiere estar en caos, estar en caos, estar en caos, estar en caos, estar en caos, estar en caos. Vacío, lo que acabamos de escuchar, forma parte del álbum debut de Santa Sabina, editado en 1992. Un tema que para mí está lleno de dolor, está lleno de sentimientos, aunque su nombre diga lo contrario, y que muestra este lado tan experimental de Santa Sabina que tanto me gusta. Y que también nos dio grandes temas este disco como Azul Casi Morado y No Me Alcanza el Tiempo. Decidí que Rita tenía que entrar en este programa porque es una de las mujeres que más hizo por la música nacional, ya sea adentrada en el rock, pero que siempre supo que su presencia era importante. Con el tiempo me he dado cuenta que es realmente importante tener a mujeres en posiciones de poder, en posiciones que puedan llamar a muchas más mujeres a unirse, a seguir sus sueños, y creo que Rita es lo que estaba haciendo, a posicionarse como una figura fuerte, una figura que no necesitaba protección y que podía crear de forma única cosas maravillosas. También la menciono porque Rita se fue de este mundo a causa de una terrible enfermedad como lo es el cáncer de mama, una enfermedad a la que todas las mujeres estamos expuestas y que la única forma que tenemos de contrarrestarla es con los chequeos constantes, por lo que voy a invitarlas a todas mis amigas que nos estén escuchando a realizarse los estudios, si bien tenemos menos de 40 años y no podemos realizar una mastografía. Sí podemos realizar un ultrasonido que es súper rápido, en 15 minutos te lo realizan y no duele absolutamente nada. Yo creo que Rita seguiría creando hasta el día de hoy si no hubiera sido por esta fatal enfermedad, y que es algo que tampoco podemos hacer nada más que disfrutar lo que nos dejó, y que estoy segura que ella debe estar muy feliz cantando en donde sea que esté. Pero bueno, ahora retomando el camino electrónico, vamos a irnos con cosas un poquito más duras, más experimentales, así que vamos a escuchar ahora a Veneno para las Hadas. Thank you. Lo que escuchamos fue falsa alarma de Veneno para las Hadas, este proyecto producido principalmente por Etel Castillo por ahí de 1998, que se caracteriza por llevar el límite entre el ruido, el sonido, que juega con el horror, que juega con la belleza, con las artes visuales, con el performance, que no se encasilla en solo ser un acto electrónico, sino que tiene que tener toda una base detrás. Etel es una de las pioneras dentro de la música electrónica industrial, dura, áspera, y fue de las pocas mujeres, sino que me atrevo a decir, sí, las pocas mujeres, porque la siguiente canción que vamos a escuchar también forma parte de este grupo que se presentó en estos encuentros de música electrónica sucedidos en el Museo del Chopo junto a integrantes de Hocico, integrantes de Ogo, que formaban parte de la corporación en ese entonces y que buscaban llevar este lado oscuro a espacios donde pudieran sentirse a salvo, y que lo fue así el Museo del Chopo. Etel ha seguido creando música después de este paso por los noventas y crear este proyecto. Estuvo en el Festival de Performance en Alemania, también ha tenido shows en Barcelona y Viena, y aunque este tema no es de sus primeras producciones, creo que podemos darnos una clara idea de lo que ella creaba y mostraba por aquellos años 90. Últimamente he visto que su fanpage en Facebook ha tenido actividad, así que tal vez podamos tener un reencuentro de Veneno para las Hadas, una nueva demostración de toda la experiencia que ha acumulado con los años Etel. Pero bueno, sigamos con las voces femeninas, y lo que vamos a escuchar ahora corre a cargo de Ad Vitam Aeternal con el nombre Strangers. estuvo Stranger de la voz de Agnella del grupo Ad Vitam Aeternal, una agrupación que podemos encontrar en los compilados que tiene el colectivo Binaria en Cassette, que les recomiendo bastante visitar la página de este colectivo. Pueden encontrarlo así como Binaria en Facebook y adentrarse en el archivo binario donde podemos encontrar fotos, flyers, pósters, todo lo que se utilizaba antes para poder promocionar un show cuando no existía internet. Este archivo es bastante enriquecedor tanto para los fans, para los historiadores, para todas las personas que queremos conocer más sobre la historia de la música electrónica en nuestro país. Y fue así como encontré a esta banda, que aunque yo pude verlos por ahí de 2015, yo creo, en una noche en la Mezcalí, creo que es bastante diferente del sonido que mostraron en los años 80 con canciones como esta. Entonces, creo que me gustaría más recordarlos así, recordarlos con este tema. Y bueno, eso fue todo por nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra recomendación que crean que nos haya faltado el día de hoy, por favor, háganosla saber. Yo soy Steph Torres y esto fue otro capítulo de Constelaciones en la Piel por Bull Terrier. Como siempre, les agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa y nos escuchamos hasta la próxima. No sin antes recordarles que este podcast estará disponible a partir de las 5 p.m. del día de hoy en todas sus plataformas de reproducción favoritas, y también que este domingo tenemos la marcha de las mujeres, la marcha por hacer valer nuestros derechos, porque estamos cansadas de la violencia, estamos cansadas de tener feminicidios diarios, de desapariciones forzadas, de que no se nos permita ser libres y dueñas de nuestro cuerpo. Es momento de actuar, es momento de levantar las voces, y creo que cualquier trinchera es posible, tanto en nuestras casas, tanto en las calles, en donde sea que poco a poco logremos tener una voz sin miedo a lo que dirán, una voz que nos haga fuertes, que nos haga unidas. Así que esta es una de las razones por las que este programa fue creado, y creo que la música es un gran motor para llevar las revoluciones. Así que gracias por escucharnos. Espero que cada día haya más mujeres en posiciones importantes, liderando bandas, liderando lo que sea que ellas quieran liderar, y cada vez haya más trabajadoras de la música también. Yo soy Steph Torres, nos escuchamos hasta la próxima.